Hoy es lunes 29 de septiembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Se cae una de las barreras del paso a nivel. El suceso tuvo lugar hacia las 11 y cuarto de la mañana del pasado viernes, un mes después de un trágico accidente que se cobró las vidas de un vecino y una vecina de Berriozar. En ese mismo punto, la semana pasada, también el ayuntamiento aprobaba por unanimidad una moción en la que reclamaba a DIF la supresión del paso a nivel y mejora de la seguridad en ese paso a nivel como medida cautelar. A continuación escuchamos las declaraciones de Raúl Maiza, concejal de urbanismo. Recientemente hemos sufrido las consecuencias de un nuevo accidente en el paso a nivel de Berriozar, con el lamentable resultado de la muerte de dos personas vecinas de nuestro pueblo. Como ya sabéis, desde hace más de 10 años el paso a nivel de Berriozar debería haber desaparecido, como ocurrió con la mayoría de los existentes hasta entonces en Navarra. Sin embargo, ahí se mantiene, lo que significa que nuestro municipio es una excepción en el cumplimiento de la normativa. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Berriozar pide enérgicamente la supresión de este paso a nivel. Comienzo también del curso político. Así es, Garasi, ya que dos formaciones políticas son las que han convocado sendas asambleas para esta semana. La asamblea local de Sortu se juntará el próximo miércoles 1 de octubre a las 7 de la tarde en el Culturgune para tratar el inicio del curso, las próximas elecciones y las posibles personas candidatas a las mismas. Del mismo modo, la asamblea de Berriozar y Berrioplano de Podemos se juntará el mismo día, una hora antes, también en el Culturgune estos. Un otoño cargado de actividades en Naturreskola. La asociación Suma con Causa presentó en rueda de prensa la programación para otoño-invierno. Se trata de una serie de charlas, talleres y cursos enfocados a vivir en armonía con la naturaleza, teniendo como eje principal la propuesta de los proyectos que esta asociación tiene en marcha. Escuchamos a continuación las palabras de Maite Palacios, responsable de programación de Naturreskola. Con estas actividades, que son una serie de charlas gratuitas y de cursos, queremos dar alternativas, dar distintas formas de hacer las cosas, para que todos nos seamos responsables con este cambio en nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, las actividades seguirían la estructura que ya, bueno, los pilares sobre los que se construyó Naturreskola en primavera, que serían, pues bueno, un ciclo de actividades relacionadas con la bioconstrucción y el hogar sano y el consumo responsable. Otro pilar serían las actividades relacionadas con la ecología y la soberanía alimentaria, y luego otro pilar sería, bueno, naturalmente, que serían actividades más relacionadas con el trabajo de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Y abrimos la sección deportiva repasando los resultados del Berriozar Club de Fútbol de este fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Pues te contaré, ahora sí, que este ha sido un buen fin de semana para la mayoría de los equipos de nuestro pueblo. El segunda juvenil ganó contra el Rochapea 2-1 en el partido que jugó en Berriozar el pasado sábado, y el regional femenino también ganó contra el Quirol Sport 6-1 aquí también en Berriozar, y quien jugó también aquí en Berriozar contra el Denestebe fue el Cadete A, que empató 2-2. Los que jugaron fuera fueron los chicos del Cadete B contra el Navarro Villoslada ayer mismo, domingo, en el Estadio Larrabide. Estos ganaron 0-5. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Pues la predicción para hoy, Galaxy, nos dice que tendremos cielos nubosos, chubascos ocasionales débiles a moderados y tormentosos, más probables por la tarde. Viento flojo variable por la tarde se fijará del norte con intervalos moderados y las temperaturas máximas en ligero o moderado descenso. Otra vez, momento de sacar la chaqueta. Música.